1. Los esposos enemigos. Hacía 8 meses que la reina Isabel vivía en Francia. Había conocido la libertad y reencontrado el amor, y había olvidado a su esposo, el rey Eduardo. Este solo existía en su pensamiento de manera abstracta, como una mala herencia dejada por una antigua Isabel que había dejado de existir. Él había caído en las zonas muertas del recuerdo. No recordaba ya, cuando se esforzaba en avivar su resentimiento, el olor del cuerpo de su marido, ni el color exacto de sus ojos. Solo entreveía la imagen vaga y confusa de una mandíbula demasiado larga, bajo una barba rubia, y el ondulado y desagradable movimiento de su espalda. Si el recuerdo se esfumaba, el odio, por lo contrario, permanecía tenaz. La precipitada vuelta del obispo Stapledon a Londres justificó todos los temores de Eduardo y le demostró que debía hacer regresar a su mujer con la mayor urgencia. Pero era necesario actuar con habilidad y, como decía Hugo el Viejo, adormecer a la loba si querían que volviera a la madriguera. Por lo tanto, las cartas de Eduardo durante algunas semanas fueron las de un esposo amante afligido por la ausencia de su compañera. Los mismos Le Despensé participaron en este ardid, dirigiendo a la reina protestas de devoción y uniéndose a las súplicas del rey para que les concediera la alegría de un pronto regreso. Eduardo había encargado igualmente al obispo de Winchester que usara toda su influencia sobre la reina. Pero el 1 de diciembre todo cambió. Ese día, Eduardo fue víctima de uno de aquellos arrebatos de cólera demente, una de aquellas rabias tan poco regias que a él le daban la ilusión de autoridad. El obispo de Winchester acababa de transmitirle la respuesta de la reina. Se negaba a volver a Inglaterra por el temor que le inspiraban los manejos del joven Hugo y además había hecho partícipe de este temor a su hermano, el rey de Francia. No hizo falta más. El mensaje que Eduardo dictó en Westminster durante 5 horas de una tirada iba a sumir en la estupefacción a las cortes de Europa. En primer lugar, escribió a la reina, no era ya cuestión de dulce corazón. Señora, frecuentes veces os hemos mandado, tanto antes del homenaje como después, que, por el gran deseo de teneros a nuestro lado y la molestia que supone vuestra larga ausencia, regresarais a nos a toda prisa, sin excusa alguna. Antes del homenaje estabais dispensada por el curso de los trabajos, pero después nos habéis mandado decir por el honorable padre obispo de Winchester que no regresaríais por vuestras dudas y el temor a Hugo Le Despensé, lo cual nos ha extrañado grandemente, porque vos le habéis hecho y él os ha hecho elogios en mi presencia, principalmente en el momento de vuestra partida, con promesas especiales y otras pruebas de confiada amistad, y después en vuestras cartas particulares que él nos ha mostrado. Sabemos bien, y vos lo sabéis igualmente, señora, que Hugo nos ha concedido siempre todo el honor que ha podido, y vos sabéis también que nunca os ha hecho ninguna villanía desde que sois mi compañera, a no ser una sola vez, casualmente y por culpa vuestra. Recordadlo, si os place. Nos desagradaría mucho, ahora que se ha rendido homenaje a nuestro querido hermano el rey de Francia, y con el que estamos en tan buena amistad, que fueseis vos, a quien enviamos en misión de paz, causa de algún distanciamiento entre nosotros por razones dudosas. Por eso os mandamos, encargamos y ordenamos que, cesando en vuestras excusas y fingidos pretextos, regreséis a toda prisa a nuestro lado. En cuanto a vuestros gastos, cuando hayáis vuelto, como debe volver toda mujer a su señor, ordenaremos de tal manera que nada os falte y nada pueda deshonraros. Queremos también y os mandamos que hagáis venir con la mayor premura a nuestro muy querido hijo Eduardo, ya que tenemos grandes deseos de verlo y hablarle. El honorable padre en Dios, Wautier, obispo de Exeter, nos ha informado de que algunos de nuestros enemigos y desterrados que estaban junto a vos lo acecharon para herirlo y que, para escapar de tales peligros, se apresuró a venir a nuestro lado con la fe y fidelidad que nos debe. Os decimos esto para que sepáis que dicho obispo, al partir tan repentinamente de vuestro lado, no lo hizo por otras razones. Dado en Westminster el primer día de diciembre de 1325. Eduardo. Su furor estallaba al comienzo de la misiva, seguía la mentira y el veneno estaba sabiamente colocado al final. Dirigió otra carta, más corta, al joven duque de Aquitania. Muy querido hijo, aunque seáis joven y de tierna edad, recordaréis bien lo que os encargamos y mandamos al despedirnos en Douvres y lo que nos respondisteis entonces. Os lo agradecimos mucho y esperamos que no traspaséis o contravengáis en ningún punto lo que os encargamos entonces. Y puesto que ya habéis rendido vuestro homenaje, presentaos ante nuestro muy querido hermano el rey de Francia, vuestro tío, despedíos de él y regresad a nuestro lado en compañía de nuestra muy querida compañera, la reina vuestra madre, si ella viene enseguida. Y si ella no viene, regresad a toda prisa sin más demora, porque tenemos muchos deseos de veros y hablaros, y no dejéis de hacerlo en ningún caso, ni por vuestra madre, ni por nadie. Recibid nuestra bendición. Las cartas mostraban, además de un cierto desorden irritado en las frases, que la redacción no había sido confiada al canciller ni a ningún secretario, sino que era obra del propio rey. Casi se podía oír la voz de Eduardo dictando esos mensajes. No se olvidó de Carlos IV el Hermoso. La carta que le dirigió repetía, casi palabra por palabra, todos los conceptos de la enviada a la reina. ¿Habéis oído por gente digna de fe que nuestra compañera, la reina de Inglaterra, no se atreve a venir a nuestro lado por el temor de su vida y por la duda que tiene sobre Hugo le Despense? Ciertamente, muy amado hermano, no debe dudar de él ni de ningún otro hombre que viva en nuestro reino, porque, por Dios, no hay Hugo ni ningún otro hombre que viva en nuestro territorio que le desee mal, y si lo supiéramos, lo castigaríamos de tal forma que los demás tomarían ejemplo, cosa que nos permite nuestro poder, gracias a Dios. Por eso, muy querido y muy amado hermano, os rogamos especialmente, en vuestro honor y en el nuestro, y en el de nuestra dicha compañera, que hagáis cuanto os sea posible para que ella venga a nuestro lado lo más deprisa que pueda, porque estamos muy apenados al vernos sin su compañía, y de ninguna manera la hubiéramos dejado partir si no hubiera sido por la gran seguridad y confianza que teníamos en vos y en vuestra buena fe para hacerla volver a voluntad nuestra. Eduardo exigía igualmente el regreso de su hijo y denunciaba las tentativas de asesinato contra el obispo de Exeter, imputables a los enemigos y desterrados del otro lado del mar. Ciertamente, la cólera de ese primer día de diciembre debió de ser fuerte, y las bóvedas de Westminster debieron de devolver durante largo rato vocingleros ecos, porque, con el mismo motivo y en igual tono, escribió Eduardo a los arzobispos de Reims y de Rouen, a Juan de Marigny, obispo de Beauvais, a los obispos de Langres y de Laon, todos ellos padres eclesiásticos, a los duques de Borgoña y de Bretaña, así como a los condes de Valois y de Flandes, pares laicos, al abad de Saint-Denis, a Luis de Clermont-Bourbon, gran camarero, a Roberto de Artois, a Mail de Noyer, presidente de la Cámara de Cuentas, y al condestable Gaucher de Châtillon. El hecho de que Mahó fuera la única par de Francia exceptuada de esta correspondencia demostraba claramente su relación con Eduardo, y que éste no había considerado necesario notificárselo de manera oficial. Roberto, al romper el sello del pliego a él destinado, lleno de alegría, con grandes risotadas y golpeándose los muslos, se presentó en casa de su prima de Inglaterra. Estupenda historia para saborearla. Así que el rey Eduardo enviaba jinetes a todas partes del reino para informar a todo el mundo de sus problemas conyugales, defender a su amigo del corazón y mostrar que no era capaz de hacer regresar a su esposa al hogar. Pobre Inglaterra. ¿Y en qué manos de Estopa había ido a caer el cetro de Guillermo el Conquistador? No se había oído nada igual desde los embrollos de Luis el Piadoso y de Eleonora de Aquitania. «Hacedlo bien cornudo, prima mía», dijo Roberto, «y sin ninguna consideración, que vuestro Eduardo se vea obligado a inclinarse para poder pasar por las puertas de sus castillos. ¿No es verdad que merece esto, primo Rogelio?, añadió, dando una palmada a Mortimer en el hombro. En su arrebato, Eduardo había tomado también medidas de represalia, confiscando los bienes de su hermanastro, el conde de Kent, y los del señor de Cromwell, jefe de la escolta de Isabel, y había hecho algo peor. Acababa de firmar un acta por la que se instituía en gobernador y administrador de los feudos de su hijo, duque de Aquitania, y reclamaba en su nombre las posesiones perdidas. Eso equivalía a decir que invalidaba el tratado negociado por su mujer y el homenaje prestado por su hijo. «Dejadlo, dejadlo», dijo Roberto de Artois. «Iremos a quitarle de nuevo su ducado, al menos lo que queda de él. Las ballestas de la cruzada empiezan a oxidarse». Para esto no era necesario poner en pie los ejércitos, ni enviar al condestable, que empezaba a debilitarse por la edad. Los dos mariscales a la cabeza de las tropas permanentes bastaban para castigar un poco a los señores gascones que habían tenido la debilidad y la necedad de permanecer fieles al rey de Inglaterra. Esto ya se había convertido en costumbre y cada vez se tenían que enfrentar con menos gente. La carta de Eduardo fue una de las últimas que leyó Carlos de Valois, uno de los últimos ecos que le llegaron de los asuntos del mundo. El conde murió a mediados de ese mes de diciembre. Sus funerales fueron tan pomposos como lo había sido su vida. Toda la casa de Valois, cuyo número e importancia se apreciaba mejor al verla en el cortejo, toda la familia de Francia, todos los dignatarios, la mayoría de los pares, las reinas viudas, el parlamento, la cámara de cuentas, el condestable, los doctores de la universidad, las corporaciones de París, los vasallos de los feudos patrimoniales y los clérigos de las iglesias y abadías citadas en el testamento, condujeron hasta la iglesia de los franciscanos para colocarlo entre sus dos primeras esposas, el cuerpo, aligerado por la enfermedad y el embalsamamiento, del hombre más turbulento de su tiempo. Las entrañas, tal como el conde de Valois había dispuesto, fueron llevadas a la abadía de Chalice, y su corazón, en una urna, fue entregado a su tercera esposa, en espera del momento en que ella tuviera sepultura. Después de lo cual, cayó un extremado frío sobre el reino, como si los huesos de aquel príncipe, al ser enterrados, hubieran helado de golpe la tierra de Francia. Para la gente de esa época, sería fácil acordarse del año de la muerte de Valois. No tendrían más que decir, fue el invierno del gran frío. El Sena estaba completamente helado. Sus pequeños afluentes, como el arroyo de la Grange Batelière, podían cruzarse a pie. Los pozos se habían helado, y el agua de las cisternas no se sacaba con cubos, sino a golpes de hacha. Por los jardines se desparramaban las cortezas de los árboles, y los olmos se hendieron hasta el corazón. Las puertas de París sufrieron graves daños, ya que el frío no respetó ni las piedras. Pájaros de todas clases, desconocidos en las ciudades, tales como arrendajos y urracas, buscaban comida en el pavimento de las calles. La turba para calefacción se vendía al doble de su precio, y en las tiendas no se encontraban pieles, ni una piel de marmota, ni de marta, ni siquiera un vellón de lana de cordero. Murieron muchos viejos y niños en las viviendas pobres. A los viajeros se les helaban los pies dentro de las botas. Los jinetes entregaban el correo con las manos amoratadas, y se interrumpió el tráfico fluvial. A aquellos soldados que cometían la imprudencia de quitarse los guantes, se les quedaba pegada la piel de las manos en el hierro de las armas. Los pilluelos se divertían convenciendo a los tontos del pueblo de que pusieran la lengua sobre la hoja del hacha. Pero, sobre todo, lo que quedaría en el recuerdo sería una tremenda impresión de silencio, porque la vida parecía haberse detenido. En la corte, el año nuevo se celebró de manera bastante discreta, debido al duelo y a la helada. Sin embargo, se ofreció el muérdago y se intercambiaron los regalos de costumbre. Las cuentas del tesoro permitían prever, para el ejercicio que se cerraría en Pascua, un excedente de ingresos de 73.000 libras, de las que 60.000 provenían del Tratado de Aquitania y de las que Roberto de Artois se hizo entregar por el rey 8.000. Era bien justo, ya que desde hacía 6 meses Roberto, gobernaba el reino en nombre de su primo. Activó la expedición de la Guyena, donde las armas francesas obtuvieron una rápida victoria al no encontrar prácticamente resistencia. Los señores locales, que sufrieron una vez más la cólera del soberano de París contra su vasallo el rey de Londres, comenzaron a lamentar haber nacido gascones. Eduardo, arruinado, endeudado e incapaz de conseguir crédito, no había podido enviar tropas para defender su feudo, pero envió barcos para devolver a Inglaterra a su mujer. Esta acababa de escribir una carta al obispo de Winchester para que la diera a conocer a toda la clerecía inglesa. «Ni vos ni nadie de buen entendimiento debe creer que dejamos la compañía de nuestro señor sin causa grave y razonable. Y si no fuera por el peligro para nuestra vida que nos hacía correr el dicho Hugo, que tiene el gobierno de nuestro señor y de todo nuestro reino, y nos quería cubrir de deshonor, cosa de la que estamos cierta por haberla experimentado. Mientras Hugo siga, como hasta ahora, siendo dueño de nuestro esposo y del gobierno, no podremos volver a Inglaterra sin ponernos a nos y a nuestro querido hijo en peligro de muerte». Esta carta se cruzó justamente con las nuevas órdenes que, a comienzos de febrero, dirigió Eduardo a los sheriffs de los condados costeros. Los ponía al corriente de que la reina y su hijo, el duque de Aquitania, enviados a Francia en misión de paz, se habían aliado, bajo la influencia del traidor y rebelde Mortimer, con los enemigos del rey y del reino. Por eso, en caso de que la reina y el duque de Aquitania desembarcaran de las naves que el rey les había enviado a Francia, y solamente si llegaban con buenas intenciones, su voluntad era que fueran recibidos cortésmente. Si desembarcaban de naves extranjeras y mostraban deseos distintos a los suyos, la orden era, aparte de la reina y del príncipe Eduardo, tratar como rebeldes a todos cuantos desembarcaran. Isabel notificó al rey, por medio de su hijo, que estaba enferma e imposibilitada para embarcar. Pero en el mes de marzo, el rey Eduardo, informado de que su esposa se paseaba alegremente por París, tuvo un nuevo arrebato de furor epistolar. Parecía que esa indignación era como una especie de afección cíclica que le sobrevenía cada 3 meses. Al joven duque de Aquitania escribió lo siguiente: «Con falso pretexto, nuestra compañera, vuestra madre, se aparta de nosotros a causa de nuestro querido y fiel Hugo le Despensé, que siempre nos ha servido bien y lealmente. Pero vos veis, y todo el mundo puede verlo, que abierta y notoriamente, apartándose de su deber y en contra del estado de nuestra corona, ha atraído hacia sí a Mortimer, nuestro traidor enemigo mortal, juzgado en pleno por el Parlamento, y va acompañada de él dentro y fuera de palacio a pesar de nosotros, de nuestra corona y de los derechos de nuestro reino, y todavía hace algo peor, si cabe, al teneros en compañía de nuestro dicho enemigo, delante de todo el mundo, con muy gran deshonor y villanía, y en perjuicio de las leyes y usos del reino de Inglaterra, que vos estáis soberanamente obligado a salvar y mantener». Y al rey Carlos IV le escribió: «Si vuestra hermana nos amase y deseara estar en nuestra compañía, como os ha dicho mintiendo, no habría partido de nuestro lado con el pretexto de establecer la paz y la amistad entre nosotros, cosa que creí de buena fe al enviarla a vuestro lado. Pero la verdad es, muy querido hermano, que nos damos cuenta de que ella no nos ama, y la causa que da al hablar de nuestro querido pariente Hugo le Despensé es fingida. Pensamos que eso es desordenada voluntad, puesto que abierta y notoriamente retienen su consejo a nuestro traidor y enemigo mortal, Mortimer, y que va acompañada en su palacio y fuera de él por ese malvado. Deberíais, muy querido hermano, hacer que ella se comportara como debe por el honor de todos aquellos a quienes está obligada. Tened a bien hacernos conocer vuestra voluntad acerca de lo que os plazca hacer, según la razón de Dios y la buena fe, sin tomar en consideración impulsos caprichosos de mujeres u otros deseos». Mensajes similares fueron enviados de nuevo a todos, a pares, dignatarios, prelados y al propio Papa. Los soberanos de Inglaterra denunciaban cada uno públicamente el amante del otro, y aquel asunto de dos parejas formadas por 3 hombres y una sola mujer hacía las delicias de las cortes de Europa. Los amantes de París ya no tenían que tomar precauciones. En lugar de fingir, Isabel y Mortimer se presentaban juntos en cualquier ocasión. El conde de Kent y su esposa, que se había reunido con él, vivían en compañía de la pareja ilegítima. ¿Por qué deberían preocuparse en guardar las apariencias si el rey tenía tanto empeño en publicar su infortunio? Las cartas de Eduardo solo habían conseguido evidenciar una unión que todo el mundo aceptó como cosa hecha e inmutable, y todas las esposas infieles pensaron que había una dispensa especial para las reinas y que Isabel había tenido suerte de que su marido fuera un bribón. Pero el dinero brillaba por su ausencia. Los emigrados no tenían ningún ingreso, ya que les habían confiscado los bienes, y la pequeña corte inglesa de París vivía enteramente de los préstamos de los lombardos. A fines de marzo, hubo que hacer una nueva llamada al viejo Ptolomei. El banquero llegó a la residencia de la reina acompañado del señor Boccaccio, que representaba a los Bardi. La reina y Mortimer, con gran afabilidad, le indicaron su necesidad de dinero fresco. Con igual afabilidad y grandes muestras de pesar, Spinello Ptolomei se lo negó. Basaba su negativa en sólidos argumentos. Abrió un gran libro negro y mostró las sumas. El señor de Alspaye, Lord Cromwell, la reina Isabel. Sobre esta página Ptolomei hizo una profunda inclinación de cabeza. El conde de Kent y la condesa, nueva reverencia, Maltravers, Mortimer. Y luego, en cuatro hojas seguidas, las deudas del propio rey Eduardo Plantagenet. Roger Mortimer protestó. Las cuentas del rey Eduardo no le concernían. «Para nosotros, señor, todos son deudas de Inglaterra», dijo Ptolomei. «Me apena tener que negarme, me apena grandemente decepcionar a una dama tan bella como la reina, pero es pedirme demasiado, esperar de mí lo que yo no tengo y tenéis vos. Porque esta fortuna que dicen que es nuestra está formada de créditos. Mis bienes, señor, son vuestras deudas. Ved, señora», continuó volviéndose hacia la reina. «Ved, señora, lo que somos nosotros, pobres lombardos siempre amenazados que debemos pagar a cada nuevo rey un regalo de feliz acontecimiento. ¿Y cuánto hemos pagado desde hace 12 años? Pues cada rey nos retira el derecho de ciudadanía y nos lo hace comprar con un buen impuesto, incluso 2 veces si el reino es largo. Ved, sin embargo, lo que hacemos por los reinos. Inglaterra cuesta a nuestras compañías 160.000 libras, precio de sus consagraciones, de sus guerras, de sus discordias. Señora, ved lo viejo que soy. Hace tiempo que estaría descansando si no tuviera que correr sin cesar para recuperar esos créditos que necesitamos para cubrir otras necesidades. Se nos llama avarientos, ávidos, pero nadie piensa en los riesgos que corremos al prestar a todos y permitir que continúen sus asuntos los príncipes de este mundo. Los sacerdotes se ocupan de los problemas de los humildes, de repartir limosna a los mendigos, de abrir hospitales para los infortunados. Nosotros nos ocupamos de las miserias de los grandes». Su edad le permitía expresarse de esta forma, y la suavidad de su tono era tal que nadie podía ofenderse por sus palabras. Mientras hablaba, miraba con su ojo entreabierto una joya que brillaba en el cuello de la reina y que estaba inscrita a crédito, en su libro, en la cuenta de Mortimer. «¿Cómo comenzó nuestro negocio? ¿Por qué existimos? Nadie lo recuerda», prosiguió. «Nuestros bancos italianos se crearon durante las cruzadas porque a los señores y a los viajeros les repugnaba ir cargados de oro por las rutas poco seguras o por los campos que no eran solo frecuentados por gente honrada. Además, había que pagar los rescates. Entonces, para que lleváramos el oro por su cuenta y a nuestro riesgo, los señores, principalmente los de Inglaterra, nos dieron garantía con los ingresos de sus feudos. Pero cuando nos presentamos en esos feudos con nuestros créditos, pensando que el sello de los grandes varones era suficiente obligación, no nos pagaron. Entonces reclamamos a los reyes, quienes, para garantizar los créditos de sus vasallos, nos exigieron a su vez préstamos. De este modo, nuestro dinero yace en los reinos. No, señora, con gran pesar y disgusto, esta vez no puedo». El conde de Kent, que asistía a la entrevista, dijo: «Está bien, maese Ptolomei, tendremos que dirigirnos a otras compañías». Ptolomei sonrió. ¿Qué creía aquel joven rubio que estaba sentado con las piernas cruzadas y que acariciaba negligentemente la cabeza de su galgo? ¿Que iba a llevarse su clientela? En su larga carrera, Ptolomei había escuchado esa frase mil veces. Bonita amenaza. Señor, cuando se trata de tan grandes prestatarios como vuestras personas reales, debéis saber que todas nuestras compañías están informadas y que el crédito que me veo obligado a negaros no lo concederá ninguna otra compañía. Maese Boccaccio, que veis aquí, está conmigo por cuenta de los Bardi. Preguntadle. Porque, señora, Ptolomei se dirigía siempre a la reina, este conjunto de créditos nos resulta penoso debido a que nada lo garantiza. Al extremo al que han llegado vuestros asuntos con el rey de Inglaterra, este no va a garantizarnos vuestras deudas, ni creo que vos las suyas. A no ser que tengáis la intención de tomarlas a cuenta vuestra. Ah, si fuera así, tal vez podríamos ayudaros de nuevo. Cerró completamente el ojo izquierdo, cruzó las manos sobre el vientre y esperó. Isabel entendía poco de cuestiones financieras y levantó la vista hacia Rogelio Mortimer. ¿Cómo había que interpretar las últimas palabras del banquero? ¿Qué significaba, después de tan largo discurso, esa repentina apertura? «Aclaradnos, por favor, vuestras palabras, maese Ptolomei», dijo ella. «Señora», prosiguió el banquero, «vuestra causa es hermosa y la de vuestro esposo muy fea. La cristiandad sabe los malos tratos que os ha infligido, las costumbres que empañan su vida y el mal gobierno que ha impuesto a sus súbditos por medio de sus detestables consejeros. Por el contrario, señora, vos sois amada porque sois amable, y apuesto a que en Francia y en otras partes no faltan buenos caballeros dispuestos a levantar sus pendones para devolveros vuestro lugar en el reino, aunque sea expulsando del trono a vuestro esposo, el rey de Inglaterra». «Maese Ptolomei», exclamó el conde de Kent, «¿olvidáis que mi hermano, por detestable que sea, ha sido coronado?» «Señor», respondió Ptolomei, «los reyes no lo son verdaderamente sino por el consentimiento de sus súbditos. Y vos tenéis otro rey que dará el pueblo de Inglaterra, ese joven duque de Aquitania que, para su corta edad, parece mostrar gran discreción. He visto demasiado las pasiones humanas y sé reconocer bastante bien las que no se curan y que arrastran a los más poderosos príncipes a su perdición. El rey Eduardo no se separará de Le Despensé. Por el contrario, Inglaterra está bien dispuesta a aclamar al soberano que se le ofrezca para reemplazar al pésimo que tiene y a los malos consejeros que lo rodean. Me diréis, señora, que los caballeros que se ofrezcan a combatir por vuestra causa os resultarán caros. Tendremos que proporcionarles arneses, medios de vida y placeres. Pero nosotros podríamos sostener vuestro ejército si Mortimer, cuyo valor nadie desconoce, se compromete a ponerse al frente y si, naturalmente, se nos garantiza que corren a vuestro cargo las deudas de Eduardo para pagarlas el día de vuestro triunfo. La proposición no podía quedar más claramente expuesta. Las compañías lombardas se ofrecían a ayudar a la mujer contra el marido, al hijo contra el padre, al amante contra el esposo legítimo. Mortimer no se sorprendió tanto como cabía esperar, ni fingió sorpresa cuando respondió: «La dificultad, maese Ptolomei, reside en reunir esas mesnadas. No puede hacerse en una cueva. ¿Dónde reunir 1000 caballeros a sueldo? ¿En qué país? No podemos pedirle al rey Carlos que nos autorice a convocarlos en Francia, por bien dispuesto que esté hacia su hermana». Había convivencia entre el viejo Sienés y el antiguo prisionero de Eduardo. «¿No ha recibido en propiedad el joven duque de Aquitania el condado de Ponthieu, heredado de la reina? ¿Y no se encuentra Ponthieu frente a Inglaterra y junto al condado de Artois, donde mi señor Roberto cuenta con numerosos partidarios, como vos sabéis, señor?» «El condado de Ponthieu», repitió la reina pensativa. «¿Cuál es vuestro consejo, gentil Mortimer?» El asunto, aunque quedaba arreglado solamente de palabra, no por eso dejaba de ser una oferta en firme. Ptolomei estaba dispuesto a conceder un poco de crédito a la reina y su amante para que pudieran hacer frente a las necesidades inmediatas y partieran enseguida al Ponthieu a organizar la expedición. Y en mayo les proporcionaría el grueso de los fondos. ¿Por qué en mayo? ¿No podía adelantar esa fecha? Ptolomei calculaba que tenía, junto con los Bardi, un crédito que recuperar del Papa. Pediría a Guccio, que se encontraba en Siena, que fuera a Aviñón, ya que el Papa le había hecho saber, por un viajante de los Bardi, que le gustaría volver a ver al joven y había que aprovechar la buena disposición del Santo Padre. Era también una ocasión para Tolomei, tal vez la última, de ver a su sobrino, a quien tanto echaba de menos. El banquero estaba pensando en algo divertido. Al igual que Carlos de Valois para la cruzada y que Roberto de Artois para Aquitania, el lombardo se decía con respecto a Inglaterra, «El Papa pagará». Necesitaba tiempo para que Boccaccio, que debía regresar a Italia, pasara por Siena, y para que Guccio fuera de Siena a Aviñón, arreglara allí su asunto, llegara a París y... «En mayo, señora, en mayo. Que Dios bendiga vuestra empresa». 2. Regreso a Nofle. ¿Era tan pequeña la casa de banca de Nofle, tan baja la iglesia situada al otro lado del minúsculo terreno del mercado y tan estrecho el empinado camino que torcía hacia Cressé, Thoiry, Septeil? El recuerdo y la nostalgia agrandan extrañamente el tamaño real de las cosas. Habían pasado 9 años. Aquella fachada, los árboles, el campanario, lo hacían de pronto 9 años más joven. Mejor dicho, lo envejecían 9 años. Guccio había hecho instintivamente el mismo gesto de otro tiempo, inclinándose para cruzar la puerta baja que separaba las dos piezas del negocio a ras del suelo. Su mano había buscado instintivamente la cuerda de apoyo a lo largo del madero de encima que servía de eje a la escalera de caracol para subir a su antigua habitación. Allí era donde había amado tanto, como nunca antes, como nunca después. La exigua pieza, bajo el entramado del techo, olía a campo y a recuerdos del pasado. ¿Cómo una habitación tan pequeña había podido contener un amor tan grande? Por la ventana, apenas una lumbrera, se veía el mismo paisaje de siempre. Los árboles estaban ya floridos en aquel comienzo de mayo, como en la época de su partida, 9 años antes. ¿Por qué los árboles en flor producen una emoción tan grande? Entre las ramas de los melocotoneros, rosadas y redondas como brazos, aparecía el tejado de la cuadra en el que se había escondido Guccio a la llegada de los hermanos Cressé. ¡Ay! ¡Qué miedo había pasado aquella noche! Se volvió hacia el espejo de estaño, que seguía en el mismo lugar, sobre el cofre de encina. Todo hombre, cuando recuerda sus debilidades, se tranquiliza mirándose, olvidando que los rasgos de energía que lee en su rostro solo le impresionan a él y que fue débil delante de los demás. El pulido metal devolvía a Guccio la imagen de un muchacho de 30 años, moreno, con una arruga bastante profunda entre las cejas y unos ojos oscuros de los que no estaba descontento, ya que esos ojos habían visto muchos paisajes, la nieve de las montañas, las olas de los mares. Habían encendido el deseo en el corazón de las mujeres y habían mantenido la mirada de los príncipes y de los reyes. ¿Por qué, Guccio Baglioni, amigo mío, no has continuado una carrera tan hermosamente comenzada? Fuiste de Siena a París, de París a Londres, de Londres a Nápoles, a Lyon, a Aviñón. Llevaste mensajes para las reinas, tesoros para los prelados y durante 2 largos años estuviste entre los más grandes personajes de la tierra, encargado de sus intereses o de sus secretos. Apenas tenías 20 años y de todo saliste airoso. No hay más que ver las atenciones que contigo tienen ahora, al cabo de 9 años de ausencia, para comprender los recuerdos que dejaste, empezando por el mismo Santo Padre. En cuanto sabe que estás de nuevo en Aviñón por un asunto de crédito, él, el soberano pontífice, desde lo alto del trono de San Pedro, y en medio de tantas ocupaciones, pide verte, se interesa por tu suerte, se inquieta al saber que estás privado de tu hijo y dedica algunos de sus preciosos minutos a darte consejo. Un hijo debe ser educado por su padre, te dice, y te da un salvoconducto de mensajero papal, el mejor que existe. Y Bouville, Hugo de Bouville, a quien acabas de visitar como portador de la bendición del Papa Juan, te trata como a un amigo esperado desde hace tiempo, con lágrimas en los ojos, y te presta uno de sus sargentos de armas para acompañarte en tu viaje, y te da una carta estampada con su sello y dirigida a los hermanos Cressé para que te dejen ver a tu hijo. Los más altos personajes le ofrecían ayuda a Gucho por la amistad que inspiraba su persona, por su agilidad mental y, sin duda, por una cierta manera de comportarse con los grandes de este mundo que era en él un don natural. Ah, ¿por qué no había perseverado? Si hubiera convertido en uno de esos grandes lombardos, tan poderosos en los estados como los mismos príncipes, como Machi dei Machi, guardián del tesoro real de Francia, o bien como Frescobaldi de Inglaterra, que entraba sin hacerse anunciar en casa del canciller del tesoro. ¿Era demasiado tarde? Gucho se sentía superior a su tío, capaz de mayores triunfos. Porque, juzgando las cosas con imparcialidad, el trabajo que el buen Spinello realizaba al frente de su negocio era bastante corriente. Había llegado a ser, ya viejo, capitán general de los lombardos de París. Desde luego, tenía criterio y astucia, pero no grandes ambiciones ni un extraordinario talento. Gucho consideraba todo esto con imparcialidad, ahora que había pasado la edad de las ilusiones y se sentía hombre de juicio ponderado. Sí, se había equivocado, y no podía ocultarse a sí mismo que la desgraciada aventura con María de Cressé había sido la causa de sus renuncias. Porque durante largos meses, su pensamiento no había estado ocupado más que por aquel deplorable acontecimiento, y todos sus actos habían estado encaminados a disimular aquel fracaso. Resentimiento, decepción, abatimiento, vergüenza de ver a sus amigos y protectores después de un desenlace tan poco glorioso, sueños de desquite. Su tiempo se había consumido en eso, mientras empezaba una nueva vida en Siena, donde nadie sabía de su triste aventura de Francia más que aquel a quien se lo quisiera contar. Ah, aquella ingrata no sabía el gran destino que había hecho fracasar al negarse a huir con él en otro tiempo. Cuántas veces, en Italia, había pensado en esto amargamente, pero ahora iba a vengarse. ¿Y si de pronto María le decía que seguía amándolo, que había estado esperándolo y que solo una equivocación espantosa había sido la causa de su separación? ¿Y si hubiera sido eso? Gucho sabía que en ese caso no resistiría, que olvidaría sus agravios y que se llevaría a María de Cressé a Siena, al palacio familiar, para mostrar su bella esposa a sus conciudadanos y para enseñar a María aquella nueva ciudad, más pequeña que París o Londres, pero a las que superaba en magnificencia arquitectónica con su ayuntamiento recién acabado, en el que el gran Martini estaba dando los últimos toques a los frescos interiores, con su catedral negra y blanca, que sería la más hermosa de Toscana, una vez acabada su fachada. ¡Ah! ¡Qué placer compartir lo que se quiere con una mujer amada! Pero, ¿qué hacía soñando ante un espejo de antaño, en lugar de correr a Cressé y aprovechar la emoción de la sorpresa? Luego reflexionó. Las amarguras de 9 años no se olvidan de golpe, ni tampoco el miedo que lo había alejado un día de aquel mismo jardín. Los furiosos gritos de los hermanos Cressé, que querían despanzurrarlo. Sin un buen caballo estaría muerto. Era preferible enviar al sargento de armas con la carta del conde de Bouville. Así la tentativa tendría más peso. Pero, ¿seguiría María tan hermosa como hacía 9 años? ¿Se sentiría orgulloso de llevarla a su lado? Gucho creía haber alcanzado la edad en que uno obra llevado por la razón. Sin embargo, a pesar de la arruga que se le marcaba entre las cejas, seguía siendo el hombre de siempre, con la misma mezcla de astucia y candidez, de orgullo y de sueños. Cierto es que los años cambian poco nuestro carácter y que no hay edad que nos libre de errores. Los cabellos encanecen más deprisa de lo que disminuyen nuestras debilidades. Se sueña en algo durante 9 años. Se espera y se teme. Se ruega a la Virgen cada noche para que se cumpla y se reza a Dios cada mañana para que lo evite. Uno se prepara noche tras noche, mañana tras mañana, para lo que dirá si se produce. Murmura todas las respuestas que dará a las preguntas que ha imaginado. Prevé las 1000 maneras en que puede sobrevenir ese hecho. Sobreviene y se encuentra uno desamparado. En esta situación se encontraba María de Cressé aquella mañana, porque su sirvienta, confidente en otro tiempo de su felicidad y de su drama, llegó corriendo a susurrarle que había vuelto Gucho Baglioni, que lo habían visto llegar al pueblo de Nofle, que tenía aspecto de gran señor, que le servían de escolta varios sargentos del rey, que era mensajero del Papa, Los niños en la plaza habían mirado boquiabiertos el arnés de cuero amarillo bordado con las llaves de San Pedro. Debido a ese arnés, regalo del Papa al sobrino de su banquero, todos los cerebros del pueblo se habían puesto a trabajar. Y la sirvienta está allí, sofocada, rojas las mejillas, brillantes los ojos de emoción, y María de Cressé no sabe qué hacer. «¡Mi vestido!», exclama. Lo ha hecho sin reflexionar, y como María tiene pocos vestidos, la sirvienta ha comprendido que no puede pedir otro que el confeccionado antiguamente con la hermosa tela de seda regalada por Gucho, aquel vestido que saca del cofre todas las semanas, que cepilla cuidadosamente, que ventila, ante el que llora algunas veces y que nunca se pone. Gucho puede aparecer de un momento a otro. ¿Lo ha visto la sirvienta? No. Ella solo trae los rumores que corren de puerta en puerta. Tal vez esté ya en camino. Si María dispusiera al menos de un día para prepararse, ha esperado 9 años y ahora no tiene un instante. No importa que esté fría el agua que se echa por el pecho, el vientre y los brazos, delante de la sirvienta, que se vuelve de espalda sorprendida por el súbito impudor de su dueña, y luego mira de reojo aquel hermoso cuerpo que, verdaderamente, es una lástima que lleve tanto tiempo sin hombre, y siente celos al contemplarlo pleno, firme, parecido a una bella planta bajo el sol. Sin embargo, los senos están más pesados que en otro tiempo y se aplastan ligeramente sobre el pecho. Los muslos no están tan lisos y la maternidad ha dejado en el vientre algunas estrías. También se aja el cuero de los jóvenes nobles, menos que el de la sirvienta, es cierto, pero se aja de todos modos. Es la justicia de Dios que iguala a todas las criaturas. María casi no cabe en el vestido. ¿Ha encogido la tela de no usarlo o es que María ha engordado? Se diría más bien que la forma de su cuerpo se ha modificado, como si los contornos y las redondeces no estuvieran en el mismo lugar. Ha cambiado. Sabe que se ha espesado el rubio vello sobre su labio, que en su rostro se han acentuado las manchas rosáceas y sus cabellos dorados, cuyas trenzas ha de hacer apresuradamente, no tienen el brillo de antaño. Y ahora, ahí está María, enfundada en su vestido de fiesta que le aprieta un poco en las sisas, con las manos enrojecidas por los trabajos domésticos que surgen de las mangas de seda verde. ¿Qué ha hecho todos aquellos años que ahora no parecen más que un suspiro del tiempo? Ha vivido del recuerdo. Diariamente se ha nutrido de sus pocos meses de amor y felicidad, como si se tratase de una provisión de grano rápidamente entrojada. Ha triturado cada instante de ese pasado en el molino de la memoria. Ha visto 1000 veces llegar al joven lombardo para reclamar su crédito y expulsar al maligno preboste. 1000 veces ha sentido su primera mirada y ha rehecho su primer paseo. Ha repetido 1000 veces su promesa en el silencio y la oscuridad nocturna de la capilla delante del monje desconocido. 1000 veces ha descubierto su embarazo. 1000 veces ha sido arrancada violentamente del convento de muchachas, situado en el barrio de Saint-Marcel, y ha sido llevada en litera cerrada, apretando a su hijo contra su pecho, a Vincennes, al castillo de los reyes. 1000 veces ha presenciado cómo envolvían a su hijo en los pañales reales para devolvérselo muerto y sentir como si le apuñalaran el corazón. Sigue odiando a la difunta condesa de Bouville y confía en que sea presa de los tormentos infernales. 1000 veces ha jurado ante los evangelios guardar al pequeño rey de Francia, no revelar, ni siquiera en confesión, los atroces secretos de la corte y no ver nunca más a Gucho. Y 1000 veces se ha preguntado, ¿por qué ha tenido que ocurrirme esto a mí? Ha preguntado al ancho cielo azul de los días de agosto, a las heladas noches de invierno que ha pasado tiritando sola entre las sábanas tiesas, a las auroras sin esperanza y a los crepúsculos que no han traído nada, ¿por qué? Lo ha preguntado también a la ropa blanca llevada al tendedero, a las salsas removidas sobre el fuego de la cocina, a la carne puesta en el saladero, al arroyo que corre al pie de la casa solariega, en cuya orilla se cortan los juncos y lirios las mañanas de procesión. Ha habido momentos en que ha odiado furiosamente a Gucho por el solo hecho de existir y de haberse cruzado en su vida, como viento de tormenta que atraviesa una casa con las puertas abiertas, y enseguida se ha reprochado este pensamiento como si fuera una blasfemia. se ha considerado una gran pecadora a la que el Todopoderoso ha impuesto esta perpetua expiación, una mártir, una especie de santa destinada por la voluntad divina a salvar la corona de Francia, la descendencia de San Luis, todo el reino en la persona del niño a ella confiado. Así, poco a poco, una persona se puede volver loca sin que se den cuenta los que la rodean. De cuando en cuando, por algunas palabras del empleado de la banca a la sirvienta, María tenía noticias del único hombre que había querido, de su esposo, a quien nadie reconocía como tal. Gucho vivía, eso era lo único que sabía. Cuánto había sufrido al imaginarlo en un país extranjero, en una ciudad lejana, entre parientes que ella desconocía, seguramente junto a otras mujeres y quizá con otra esposa. Y ahora Gucho estaba a un cuarto de legua. ¿Había vuelto por ella o para arreglar algún asunto de la banca? ¿No sería todavía más horrible si estuviera tan cerca y no fuese por su causa? ¿Y podría reprochárselo cuando hacía 9 años se había negado a verlo y le había dicho tan duramente que no se acercara más, sin poder revelarle la razón de esa crueldad? Y de repente grita: ¡el niño! Gucho querrá conocer a ese chiquillo que cree que es su hijo. ¿No habrá vuelto por este motivo? Juanito está allí, en el prado que se ve desde la ventana situado junto al Moltre, un arroyo bordeado de lirios y de tan poca profundidad que no hay nada que temer, jugando con el hijo menor del palafrenero, los dos hijos del carretero y la hija del molinero, redonda como una bola. Lleva barro en las rodillas, en la cara y hasta en el remolino de cabellos rubios que le caen sobre la frente. Grita con fuerza, este hijo a quien se cree bastardo, hijo del pecado, y que como a tal se trata, tiene las pantorrillas firmes y doradas. ¿Cómo no se dan cuenta los hermanos de María, los campesinos de su hacienda, la gente de Nofle, de que Juanito no tiene el cabello rubio dorado, casi rojizo, de la madre, y menos aún la tez oscura, olivácea, de Gucho? ¿Cómo no ven que es un verdadero capeto, que tiene la cara ancha, los ojos azul pálido, una fuerte mandíbula y el pelo pajizo? El rey Felipe el Hermoso era su abuelo. Es extraño que la gente tenga los ojos tan poco abiertos y solo vea en las cosas y en los seres la idea que de ellos se ha forjado. Cuando María pidió a sus hermanos que enviaran a Juanito al cercano convento de los Agustinos para que aprendiera a leer y a escribir, se encogieron de hombros. Nosotros sabemos leer un poco y no nos ha servido de nada. No sabemos escribir y tampoco nos serviría, respondió Juan de Cressé. ¿Por qué quieres que Juanito aprenda más cosas que nosotros? El estudio es bueno para los clérigos y tu hijo no puede serlo porque es bastardo. En el prado de los lirios, el niño sigue a regañadientes a la sirvienta que ha ido a buscarlo. Jugaba a hacer de caballero y en ese momento, con una vara en la mano, tenía que asaltar las defensas del cobertizo, donde los malos mantenían prisionera a la hija del molinero. Los hermanos de María vuelven de inspeccionar sus campos. Están llenos de polvo, huelen a sudor de caballo y tienen las uñas negras. Juan, el mayor, es ya igual que su padre. Tiene el vientre caído, la barba enmarañada, la dentadura estropeada y le faltan los colmillos. Espera que haya guerra para darse a conocer y cada vez que oye hablar de Inglaterra, grita que el rey no tiene más que poner en pie al ejército para que la caballería demuestre lo que es capaz de hacer. No es caballero, pero podría llegar a serlo en su campaña. Solo ha conocido el embarrado ejército de Luis el Obstinado, y no contaron con él para la expedición de Aquitania. Tuvo un momento de esperanza al conocer las intenciones de cruzada atribuidas al conde Carlos de Valois. Pero este había muerto. ¡Ah! ¡Qué buen rey habría sido aquel varón! Pedro de Cressé, el hermano menor, se ha mantenido más delgado y pálido, pero tampoco cuida mucho su aspecto. Su vida es una mezcla de indiferencia y de rutina. Ninguno de los dos se ha casado. Desde la muerte de su madre, la señora Eliabel, su hermana lleva la casa. Tienen, pues, a alguien que se ocupe de la cocina y de su vasta ropa, contra quien pueden encolerizarse de un modo que no osarían hacer con su propia esposa. Si sus calzas están destrozadas, pueden hacer responsable a María de no haber encontrado una esposa apropiada a su categoría, debido a la deshonra que ha acarreado a la familia. Sin embargo, viven con cierta holgura gracias a la pensión que el conde de Bouville pasa regularmente a la joven con el pretexto de haber sido nodriza real, y gracias también a las provisiones que el banquero Ptolomei continúa enviando a quien cree su sobrino. El pecado de María ha sido, pues, provechoso para los dos hermanos. Pedro conoce en Montfort-l'Amaury a una burguesa viuda a la que visita de vez en cuando, y precisamente esos días se acicala con aire culpable. Juan prefiere dedicarse solo a su trabajo, y con pocos gastos se considera señor, ya que algunos mozos de las aldeas vecinas adoptan sus maneras. Pedro y Juan se sorprenden al encontrar a su hermana vestida con su traje de seda, y a Juanito pataleando porque le lavan la cara. ¿Es que se han olvidado de que hoy es fiesta? Gucho está en Nofla, dice María. Y se aparta, porque Juan sería capaz de darle una bofetada. Pero no, Juan se calla y mira a María. Lo mismo hace Pedro con los brazos caídos. No tienen el cerebro preparado para lo imprevisto. Gucho ha vuelto. La noticia es una sorpresa y necesitan varios minutos para asimilarla. ¿Qué problemas les va a plantear? Sentían viva simpatía por Gucho. Se veían obligados a reconocerlo, cuando era su compañero de caza y les traía halcones de Milán, y el mozo hacía el amor a su hermana en sus narices sin que ellos se dieran cuenta. Luego quisieron matarlo cuando la señora Eliabel descubrió el pecado en el vientre de su hija. Después, lamentaron su violencia cuando visitaron al banquero Ptolomei en su mansión de París y comprendieron, demasiado tarde, que hubiera sido menos deshonroso para su hermana casarse con un lombardo rico que ser madre de un hijo sin padre. No tienen mucho tiempo para reflexionar, ya que el sargento de armas con librea del conde de Bouville, cabalgando un gran caballo bayo con cota azul dentada, entra en el patio de la casa solariega, que se llena enseguida de rostros atónitos. Los campesinos se quitan el gorro, por las puertas entreabiertas se asoman cabezas de niños y las mujeres se secan las manos en el delantal. El sargento acaba de entregar dos mensajes al señor Juan, uno de Gucho, otro del conde de Bouville. Juan de Cressé adopta el aire importante y altivo del hombre que recibe una carta, enarca las cejas y ordena a voces que den de comer y beber al mensajero, como si éste acabara de recorrer 15 leguas. Luego, en compañía de su hermano, se retira a leer. No bastan los dos, tienen que llamar a María, que sabe descifrar mejor que ellos los signos de la escritura. Y María se pone a temblar. No lo comprendemos, señor. Nuestra hermana se ha puesto de repente a temblar, como si acabara de aparecer ante ella el propio Satán, y hasta se ha negado a veros. La han sacudido los sollozos de repente. Los dos hermanos Cressé estaban muy turbados. Se habían hecho lustrar las botas, y Pedro se había puesto la cota que solo llevaba para visitar a la viuda de Montfort. En la segunda pieza de la banca de Nofle, delante de Gucho, que les ponía mala cara y ni siquiera los había invitado a tomar asiento, los dos hermanos estaban confusos, sacudidos por sentimientos contradictorios. Al recibir las cartas, 2 horas antes, habían creído que podrían negociar la partida de su hermana y el reconocimiento de su matrimonio. Pedirían 1000 libras. Un lombardo bien podía desembolsar esta cantidad, pero María, con su extraña actitud y su obstinación en no ver a Gucho, había echado por tierra sus esperanzas. Hemos intentado hacerla entrar en razón, en contra de nuestros intereses, ya que si nos dejara nos haría mucha falta, puesto que es ella quien lleva la casa. Pero en fin, comprendemos que si después de tanto tiempo venís a solicitarla, es porque verdaderamente es vuestra esposa, aunque el matrimonio se celebrara en secreto. Además, ha pasado tiempo. Quien hablaba era el barbudo, y al hacerlo se embarullaba un poco. El menor se contentaba con aprobar a su hermano con la cabeza. «Os lo decimos con toda franqueza», prosiguió Juan de Cressé. «Cometimos un error al negaros a nuestra hermana. Pero ello fue debido más a nuestra madre, Dios la tenga en su gloria, que era muy obstinada, que a nosotros. Un caballero debe reconocer sus errores, y si María prescindió de nuestro consentimiento, nuestra es parte de la culpa. Todo eso debería olvidarse. El tiempo nos enseña a todos. Sin embargo, ahora es ella la que se niega. Pero juro ante Dios que no piensa en ningún otro hombre. Eso sí que no. Así que no lo comprendo. Tiene rarezas nuestra hermana, ¿verdad, Pedro?» Pedro de Cressé asintió con la cabeza. Para Gucho era un hermoso desquite tener ante él arrepentidos y balbuceando a aquellos dos mozos que en otro tiempo habían llegado en plena noche, espada en mano, para matarlo, y le habían obligado a huir de Francia. Ahora solo deseaban entregarle a su hermana. Poco faltaba para que le suplicaran que apretase las clavijas, fuera a Crecé, impusiese su voluntad e hiciera valer sus derechos de esposo. Pero eso era conocer poco el orgulloso temperamento de Gucho. Poco caso hacía de aquellos dos benditos. María era lo único que le importaba, pero ella lo rechazaba cuando estaba tan cerca y había venido dispuesto a olvidar pasadas injurias. «El conde de Bouville debía de suponer que ella obraría así», dijo el barbudo, «ya que en su carta me dice, si la señora María se niega a ver a Gucho, como es de creer, ¿sabéis la razón que tuvo para escribir eso?» «No, no lo sé», respondió Gucho. «Sin embargo, para que el señor de Bouville lo haya visto tan claro, es necesario que ella se lo haya dicho y se haya mostrado firmemente resuelta». Gucho comenzaba a montar en cólera. Frunció el entrecejo. Esta vez tenía todo el derecho a actuar sin ninguna consideración con María. Pagaría su crueldad con una crueldad mayor. «¿Y mi hijo?», prosiguió. «Está aquí, lo hemos traído». En la pieza contigua, el niño que estaba inscrito en la lista de los reyes y a quien todos creían muerto hacía 9 años, miraba cómo hacía las cuentas un empleado y se divertía acariciando las barbas de una pluma de ganso. Juan de Crecé abrió la puerta. «Juanito, ven», dijo. Gucho, atento a lo que pasaba en su interior, se forzaba un poco a la emoción. «Mi hijo, voy a ver a mi hijo», se decía. La verdad era que no sentía nada. Sin embargo, ¿cuántas veces había esperado aquel momento? Pero no había previsto el paso pesado de campesino que oía acercarse. Entró el niño. Llevaba calzas cortas y una especie de blusa de seda. El rebelde remolino de los cabellos caía sobre su frente. Un verdadero campesino. Hubo un momento de turbación en los tres hombres, turbación que advirtió el niño. Pedro lo empujó hacia Gucho. «Juanito, aquí está...» Había que decir algo, decir a Juanito quién era Gucho, y solamente se podía decir la verdad. «Aquí está tu padre». Gucho tontamente esperaba emoción, brazos abiertos, lágrimas. El pequeño Juanito levantó hacia Gucho sus ojos azules, asombrados. «Pero si me habían dicho que estaba muerto», dijo. «No, no», se apresuró a decir Juan de Crecé. «Estaba de viaje y no podía enviar noticias. ¿No es verdad, amigo Gucho?» «¿Cuántas mentiras le han dicho?», pensó Gucho. «Paciencia, paciencia. Decirle que su padre había muerto. ¡Ah, malvados!» Y por decir algo exclamó. «¿Qué rubio es?» «Sí, se parece mucho al tío Pedro, hermano de nuestro difunto padre», respondió Juan de Crecé. «Juanito, ven aquí», dijo Gucho. El niño obedeció, pero su pequeña mano rugosa permaneció extraña en la de Gucho y se secó la mejilla después de que éste lo besara. «Quisiera tenerlo algunos días conmigo», dijo Gucho, «para llevarlo a casa de mi tío, que desea conocerlo». Al decir esto, Gucho cerró maquinalmente el ojo izquierdo, como hacía Ptolomei. Juanito, con la boca entreabierta, lo miraba. «¿Cuántos tíos? No oí hablar más que de eso». «Tengo un tío en París que me envía regalos», dijo con voz clara. «Precisamente es a él a quien vamos a visitar. Si tus tíos no tienen inconveniente, ¿ponéis algún impedimento?», preguntó Gucho. «Ninguno», respondió Juan de Crecé. «Mi señor de Bouville nos lo indica en su carta y nos dice que accedamos a esta petición». Decididamente, los Crecé no movían un dedo sin permiso de Hugo de Bouville. El barbudo pensaba ya en los regalos que el banquero haría a su sobrino. Una bolsa de oro vendría bien, ya que aquel año la enfermedad se había ensañado en el rebaño. Y quién sabe, el banquero era viejo y tal vez se acordara del niño en su testamento. Gucho saboreaba ya su venganza. Pero, ¿la venganza ha compensado alguna vez un amor perdido? Lo primero que sedujo al niño fueron el cabello de Gucho y los arreos papales. Nunca había visto una montura tan hermosa, y su sorpresa fue enorme al encontrarse sentado en la delantera de la silla. Luego se puso a observar a aquel padre que le había caído del cielo, o mejor, los detalles que de él podía ver doblando o torciendo el cuello. Miraba las calzas ceñidas que no formaban ningún pliegue sobre las rodillas, las flexibles botas de cuero y aquel extraño vestido de viaje, color de hojas rojas, de mangas estrechas y cerrado por delante hasta la barbilla, con una serie de minúsculos botones. El sargento de armas llevaba una vestimenta más llamativa debido a su color azul más fuerte, que brillaba al sol, a sus festoneados cortes en las mangas y en los riñones, y a sus armas señoriales bordadas en el pecho. El niño se dio cuenta enseguida de que Gucho daba órdenes al sargento, y tuvo en alta consideración a aquel padre que hablaba como dueño a un personaje tan elegante. Habían recorrido ya cerca de 4 leguas. En la posada de Saint-Nom-la-Bretèche, donde se detuvieron, Gucho pidió, con voz naturalmente autoritaria, una tortilla, un capón asado, requesón y vino. La premura de los sirvientes aumentó todavía más el respeto de Juanito. «¿Por qué habláis distinto, señor?» preguntó. «¿No decís las palabras como nosotros?» Gucho se sintió herido por ese comentario acerca de su acento toscano y hecho por su propio hijo. «Porque nací en Siena, en Italia, que es mi país», respondió con orgullo. «Y también tú te vas a hacer sienés, ciudadano libre de esta ciudad donde somos poderosos. Además, no me llames señor, sino padre». «Padre», repitió dócilmente el niño. Gucho, el sargento y el pequeño se sentaron a la mesa, y mientras esperaban la tortilla, Gucho comenzó a enseñar a Juanito las palabras de su lengua para designar los objetos. «Tavola», decía tomando el borde de la mesa. «Botilla», mientras levantaba la botella. «Pane». Se sentía turbado delante de aquel niño. No podía comportarse con naturalidad. Temía que el niño no lo quisiera o no quererlo. Por más que se repetía, «Es mi hijo», no sentía más que una profunda hostilidad hacia las personas que lo habían criado. Juanito nunca había probado el vino. En Crecé se contentaba con la sidra o incluso con la frenette de hojas de fresno, como los campesinos. Bebió unos tragos. Estaba acostumbrado a la tortilla y al requesón, pero el capón asado constituía una fiesta para él. Además, aquella comida tomada al borde del camino, en pleno mediodía, le seducía. No tenía miedo, y la agradable aventura le impedía pensar en su madre. Le habían dicho que la volvería a ver al cabo de unos días. París, Siena, todos esos nombres no evocaban en él ninguna idea precisa de distancia. El sábado siguiente volvería a la orilla del Moldre y podría decir a la hija del molinero y a los hijos del cartero, «Soy sienés», sin tener que dar ninguna explicación, ya que ellos sabían menos aún que él. Comieron el último bocado. Secadas las dagas con miga y colocadas de nuevo en la cintura, montaron a caballo. Gucho se puso al niño delante, de través en la silla. La comilona, y sobre todo el vino que acababa de probar por primera vez, adormecieron al niño. Se durmió antes de haber recorrido 1/2 legua, indiferente a las sacudidas del trote. No hay nada más emotivo que el sueño de un niño, sobre todo en pleno día, a la hora en que los adultos velan y actúan. Gucho mantenía en equilibrio aquel pequeño cuerpo que se mecía y daba cabezadas con el mayor abandono. Con la barbilla acarició instintivamente los rubios cabellos anidados junto a él y apretó más fuertemente el brazo para obligar a aquella cabecita y a aquel gran sueño a pegarse más estrechamente a su pecho. Del pequeño cuerpo dormido se desprendía un perfume de infancia, y de repente Gucho se sintió padre, orgulloso de serlo, y las lágrimas le nublaron los ojos. Juanito, mi Gianino», murmuró con los labios en los tibios y sedosos cabellos. Había puesto su montura al paso y había ordenado al sargento que hiciera lo mismo para no despertar al niño y prolongar su propia felicidad. ¿Qué importaba la hora a la que llegaran? Al día siguiente, Gianino se despertaría en su casa de la calle de los Lombardos, que le parecería un palacio. Los sirvientes lo rodearían, lo lavarían, lo vestirían como a un pequeño señor y comenzaría para él una vida de cuento de hadas. María de Cressé pliega su ropa inútil en presencia de la sirvienta, muda y despechada. También ella sueña con otra vida mejor, en la que seguiría a su dueña, y en su actitud hay cierta reprobación. María ha dejado de temblar y sus ojos están secos. Ha tomado su decisión. Solo tiene que esperar unos días, una semana como mucho, porque esa mañana la sorpresa le ha hecho dar una respuesta absurda, una negativa propia de una demente. Porque tomada de improviso, solo ha pensado en el juramento que la señora de Beauville, aquella mala mujer, la había obligado a pronunciar, y en las amenazas: si volvéis a ver a ese joven lombardo, le costará la vida. Pero se han sucedido dos reyes, y nadie ha hablado, y la señora de Beauville ha muerto. Por otra parte, ¿estaba de acuerdo con la ley de Dios aquel horrible juramento? ¿No es pecado prohibir a la criatura humana que se descargue de las turbaciones de su alma con un confesor? Hasta las religiosas pueden ser dispensadas de sus votos. Además, nadie tiene derecho a separar al esposo de la esposa. Eso no es cristiano. El conde de Beauville no es obispo, y por otra parte, no es tan temible como su mujer. María hubiera debido pensar todas estas cosas por la mañana y reconocer que no podía vivir sin Gucho, que su lugar estaba a su lado, que al venirla a buscar, nada en el mundo, ni los antiguos juramentos, ni los secretos de la corona, ni el temor de los hombres, ni el castigo de Dios, si le llegara, podían impedir que lo siguiera. No le mentiría a Gucho, un hombre que al cabo de 9 años sigue queriendo, un hombre que no se ha vuelto a casar y regresa a buscar a la mujer amada, es un hombre de buen corazón, leal, semejante al caballero que supera todas las pruebas. Un hombre así puede compartir un secreto. Y no se le debe mentir, no se le debe hacer creer que su hijo vive, que lo aprieta en sus brazos, cuando no es verdad. María sabrá explicar a Gucho que su hijo, su primogénito, porque aquel hijo muerto no es ya en su pensamiento más que su primogénito, por un encadenamiento fatal, fue entregado y cambiado para salvar la vida del verdadero rey de Francia. Pedirá a Gucho que comparta su juramento, y juntos educarán al pequeño Juan el Póstumo, que ha reinado los 5 primeros días de su vida, hasta que los varones vengan a buscarlo para devolverle su corona. Y los otros hijos que tengan serán un día como verdaderos hermanos del rey de Francia. Puesto que todo puede ir mal, debido a las increíbles disposiciones del destino, ¿por qué no puede ocurrir que todo vaya bien? Eso le explicará María a Gucho dentro de unos días, la semana próxima, cuando traiga a Juanito, tal como ha acordado con sus hermanos. Entonces podrá comenzar la felicidad, ausente tanto tiempo. Y si en este mundo hay que pagar toda felicidad con una dosis equivalente de sufrimiento, tanto el uno como el otro habrán pagado con creces por adelantado las alegrías futuras. ¿Querrá instalarse Gucho en Cressé? Seguramente no. En París, el lugar sería demasiado peligroso para el pequeño Juan, ya que parecería desafiar de cerca al conde de Beauville. Irán a Italia. Gucho llevará a María a ese país del que solo conoce las hermosas telas y el hábil trabajo de los orfebres. Cuánto quiere a esa Italia por ser el país de donde ha venido el hombre que Dios le ha destinado. María piensa en el viaje al lado de su esposo reencontrado. Dentro de una semana, le queda una semana de espera. Pero ay, en el amor no basta tener los mismos deseos, hay que expresarlos también simultáneamente.